Gracias, Señor. Quiere decirle gracias porque para siempre es tu misericordia. Agradecele al Señor ahí donde estás, hermano. Gracias porque su misericordia te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Y ahora somos un pueblo, hermano, con Dios, con esperanza. Antes no éramos ni pueblo, pero ahora somos real sacerdocio. Todo el que es real sacerdocio, levante su mano. Levanta al Señor un cántico de gratitud. Puedes cerrar tus ojos delante de tu Dios y meditar en la grandeza. Dile, Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias porque has puesto en mí un cántico nuevo, Señor. Alza tu corazón y dile, Señor, gracias. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Con un cántico de gratitud, acércate a Él. Dile gracias, Señor. Oh, te adoramos. Hay gratitud en nuestro corazón. Señor, tú eres bendito para siempre. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Presencia me colma de amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré, y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré. Señor, bendito eres tú. Tu presencia me colma de amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré, y en las aguas de tus ríos mi alma saciaré. Vivifícame, vivifícame, vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Vivifícame, vivifícame, vivifica, vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Vivifícame, sí, Jesús. Vivifícanos, Señor, por tu poder. Todos juntos digámosle, Señor. Señor, bendito eres tú. Tu presencia me colma de amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré. Y en las aguas, y y en las aguas de tus ríos mi alma sacia bien. Señor, Señor, bendito eres tú. Dile tu presencia. Tu presencia me colma de amor. Bajo la sombra de tus alas me refugiaré. Y en las aguas de tu río mi alma saciaré. Dile, vivifícame. Vivifícame. Vivifícame. Vivifica mi vida. Restaura mi alma, Señor. Vivifícame. Vivifícame. Oh, sí, vivifícame. Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Vivifícame, vivifícame. Vivifica mi vida, restaura mi alma, Señor. Dile, vivifícame. Vivifícame. Restaura mi alma, Señor. Vivifícame. Señor, en las aguas de tus ríos, vivifícame. Vivifícanos, Señor, con tu poder. Restaura nuestra alma y llénanos de tu paz.